no sé ni quién soy. Muchos golpes contra la pared. Esta vez sin perder. Demasiado tiempo a recuperar. Lluvia cae sin parar. Hablo solo, dime dónde estás. Pocas ganas de seguir. Ya no quedan brazos donde descansar. No sigas castigándome. Creo que es suficiente ya. No sé qué fue lo que pasó. Te pido que me digas. Se repiten sin cesar. Te hice tanto daño. Es difícil darme una oportunidad. No hay razones, no lo entiendo. El silencio nada va a solucionar. Viendo cómo pasa el tiempo. Viendo cómo poco a poco te me vas. No sigas castigándome. Creo que es suficiente ya. No sé qué fue lo que pasó.